tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Media y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad. Estudio Fernando Borland de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, estamos aquí en el lío. Oye, qué camiseta más bonita llevas, Paco. ¿Te gusta, no? Me gusta. Es sí, de sí. La feria del disco de... De Utrecht. Muy bien, muy bonita. Me trajo un tío muy majete. Seguro que sí, hombre. Muchas gracias, Felipe, por la camiseta. No me acordaba ya, tío, qué bonita que es, joder. Es muy bonita. Bueno, vamos a poner a Magnum. Os recuerdo que, bueno, ya estás haciendo piu-piu, Paco. Magnum, en su época y en su este más almibarado, más tecladitos y Hammond y... Sí, señor. ¿Dónde sí, están las guitarras? ¿Se rompieron o qué? Pues es que, macho, fue en la época del pelo cardado, de las sombreras y de... Y de la explosión del glam metal, el hard R, el R inglés, en fin. La OR, ahí, plus. Almibarado. Bueno. Y llegaron estos. Sí, sí, sí. Todo, bueno, ya todo, estaba, todo pero. Robo, todo a robo. Pero se tiraron a la rope. Bueno, hace unas semanas, ya digo, murió Tony Clarkin y ya pusimos un tema, pero como eres tan quejoso con lo blandito, pues pusimos a Hard Rain, que eran un poquito más diferentes. Pero bueno, hoy vamos a poner a su banda madre, Magnum, y un LP como Vigilante, que es una definición de clara ya de su sonido a partir de entonces. Siempre un sonido siempre difícil de catalogar. Hard rock, prog, AOR inglés. Yo me resisto a decir AOR a secas porque el AOR americano y el inglés poco tienen, bueno, si tienen que ver, como dices tú, ese sonido muy varado, dulzón. Empalagoso. En algunos momentos empalagoso y con poca dulce. Fuerza, pero yo creo que el inglés tiene algo más de guitarra y no es tan dulzón, seguramente. De cualquier modo, los de Birmingham llevan, desde el año 72 haciendo una música especial y discos con muchos quilates. El primer LP en el 78, ya intentaron, creo que ya grabaron antes algún single, pero vamos... Definitivamente cuando graban ya el Kingdom of Madness en el 78, y fichan por Jet Records, que es la compañía que fundó el suegro de Ozzy Osbourne. Don Arden. El padre de Sharon Arden. La mujer menudo de Ozzy, Manu Militari, sí, o Capo di Capi mejor, porque Capo di Tutti Capi. En el 82 sacan el Chase the Dragon, que es un LP especial y es donde ya empiezan a perfilarse ese sonido, y producido por un viejo conocido, que últimamente lo ponemos bastante, producido por Jeff Glicksman, sobre todo, como comentabas, Paco, tú el otro día de Kansas. En el 83 llega el relativo fracaso de Eleventh Hour y comienzan las tensiones. Mark Stanway se pira. Mark Stanway, recordemos que es el tercer miembro en importancia de la banda, el teclista, y se va, coño, qué casualidad, a una banda importante. Bueno, importante, debería haber sido importante como Grand Slam, de un viejo conocido como Thin Lizzy. No grabaron nada. Los hemos puesto aquí porque hay algún single, pero no llegaron a grabar ningún LP como tal. Lo hemos puesto aquí, pero son grabaciones que se rescataron, pero no sé por qué, no se llegó a ningún lugar en concreto. Vamos, incluso Tony se piró por un pequeño tiempo. Se reunieron y sacaron el gran On the Storyteller en el año 86 y llegó ya Vigilante, producido por Roger Taylor. ¿Cómo se metería este tío? Taylor de Queen. Queen, sí. No sé cómo metió a producir a un grupo. Que lo grabaron en los Mountain Studio de Montreux, que eran de Queen. Entonces a lo mejor ya por eso dijeron, hay que grabar aquí, pero yo te lo puedo. Pero si estás tú, yo lo produzco. A lo mejor fue algún negociado de esto, bueno. Este clásico ya es menos hard rock y es más hard rock melódico o power inglés, pero bueno, yo creo que siempre rozando calidad, temas impresionantes, una muy buena producción a cargo de Roger Taylor. Y con esos estribillos tan espectaculares y tan marca de la casa, junto a las teclas de Mark Stanway. Yo creo que ya si oímos la voz de... Ay, se me ha ido el nombre del cantante. Ahora se me ha ido, he tenido ahí un lapsus. Bueno, la voz o las teclas es lo que rápidamente define a unas canciones que componía absolutamente todo Tony Clarkin. Hay temas más melódicos, otros un poco más rabiosos, como el Holy Rider, los menos, pero es la canción que da título a este LP, el Vigilante, la que nos arrastra a un mundo diferente y mágico que nos presenta Magnum. Todo carácter, todo magia, con esos coros y la voz de Bob Catley, por fin, Bob Catley, era el cantante. ¿No te gusta Bob Catley, Paco? No me preguntes. Si no quieres recibir una respuesta, no quiere... ¿quién no te va a gustar? ¿No? Si no quiere que seas sincero. No me preguntes. Sincero. Bueno. Con este disco prepararon el asalto a la fama en los años 80, en plena apoteosis de la OR, el jarro melódico, como comentábamos antes, con las sombreras, con el pelo cardado y melodía por todos lados, con el Winds of Heaven, que fue el disco más vendido. Y nos hace recordar esa época, a mí me recuerda siempre las sombreras, pero bueno, todos los hombres llevábamos sombreras, pero... Yo no. Porque tú eras muy enano. Bueno. Tú eras muy pequeñito para llevar chaqueta con hombreras. Yo sí las he llevado. Y te digo más, el que les resulte extraño, que se ponga a mirar el LP de Scorpions, el Savage Ambushman, y verá cómo los componentes de Scorpions van con unas sombreras, que vamos, no son las de Locomía, pero con unas sombreras interesantes. ¿Serias? Interesantes, sí, sí. Disco cortito, 9 temas, pero lleno de singles en potencia. Yo creo que con él dicen adiós ya definitivamente al sonido 70 de Chase the Dragon y abrazan el AOR progresivo melódico de moda en los años 80. Empalagoso y almibarado. Bueno, por lo menos habrá que destacar, y creo que a ti estarás de acuerdo aquí conmigo, las portadas son estupendas del gran Rodney Matthews, ¿no? Sí, señor. Artista ya casi como de cabecera y cuarto miembro de esta banda. Muy bonita la portada esta. Todos, macho, la verdad es que tiene unas portadas los tíos. Bueno, al margen de gustos hay que reconocer sin duda que Magnum es una gran banda que marcó una época que ya no podremos ver al completo porque Tony Clarkin se ha muerto, pero que su legado de muchísimos, muchísimos LPs y muchísimos quilates está ahí. Vamos a poner el tema Vigilante del LP del mismo título. Vigilante. Y recordad, lo ponemos otra vez. Try to sleep. no te guste, Paco. Menos mal que la has puesto en directo. Sí, ahí le metí más cañita. Te lo he puesto para que como, no se... Como eres un turras, digo, joder, que me... ¿Para que no se le duerma la audiencia o qué? Para que no me duermas tú, tío. Madre mía. Que la audiencia es muy diversa y hay gente que está... Digo, la audiencia de cuando iban a verle. Hombre, los que pagan una entrada a los precios que se mueven ahora, imagino que ya, saben, ya saben a lo que van. Se ha fastidiado. Joder, madre mía. Vamos a seguir con el álbum Dream Weaver, de Sabbath, publicado en el 89. Una verdadera, esto sí que es una verdadera obra maestra. ¡Ay, lo que hay un hoy! Álbum conceptual, basado en la novela de esto es cultura. O sea, el éxito de esta banda más, claro, el éxito le da cobijo, ¿no? Porque tuvieron un éxito espectacular con su discografía, ¿no? Funcionaron los tíos, de buenos que eran, funcionaron de vamos. Te agradecería que no me interrumpieras para... O sea, si vas a decir algo interesante, adelante. Pero si lo que vas a decir... Es meter mierda, ¿no? No es más bello que el silencio, no lo vayas, ¿eh? Pues este álbum conceptual nos cuenta la historia de un misionero cristiano convirtiendo paganos en el sur de Inglaterra. ¿Y eso no aburre ya? Eso es lo mejor que ha existido, ¿eh? La voz y las letras de Martin Walkyier hace pensar que este tío tiene un tercer pulmón, tío, por lo rápido que vomita las letras, sin respirar. El tío, ¡ah! Lo vas a oír, que me están mirando con cara de inyección en ¿Y en qué decir de la música? Tenemos al gran Andy Sneap. ¿Ese no te gusta? El único. Ah, y Simon Jones soltando riff integrados y contundentes que vuelan hacia nosotros desde todas las direcciones. Si os gusta el thrash y sois de los míos, os encantará este disco. Vamos con Sabbath y el Clerical Conspiracy. Yeah. Aprobado. Martin Weir Kirrier ahí. Se nota el tercer pulmón. La verdad es que macho el tío. Oye, escucha, estás diciendo, pero el Andy Snip ahora que como está en Judas, ahora sí te gusta. Perdona, hay un montón de músicos que me gusta. Cuidado, primero vamos a puntualizar. No tengo especial predilección por Andy Snip. Creo que el de verdad que ha hecho el trabajo bueno en Judas es Tonalom. Pero reconozco que Andy Snip les está dando también un toquecito importante. No tengo problema en reconocerlo, pero hay un montón de músicos que me gusta lo que hacen en una banda y se van a otra y la cagan, o viceversa. Venga, vamos a poner a los Dirty Honey, el Won't Take Me Alive, del Can't Fight the Break. Por aquí igual bien. Anda. Yes. Bueno, menos mal, hombre. Bueno, banda californiana de hard rock, blues rock, formados en el 2017... Con este segundo LP del 2023, pues demuestran que también en los Estados Unidos se puede hacer buen hard rock de los 70. Parece que es que últimamente solo hacen buen hard rock en Inglaterra. Hemos puesto ya aquí unas cuantas bandas y hard rock o blues rock solo en UK. Pero mira, en Estados Unidos también. En este disco yo creo que se mezcla la intensidad y la melodía, pues como pasaba en los 70 y los 80, que son sin duda sus décadas de referencia musical. Demuestran que el hard rock está muy vivo. Buenos riffs muy potentes, agresividad cuando es necesario y estribillos que se te meten en la cabeza y no los sueltas en todo el día. Rock and roll sencillo y unos directos increíbles, por cierto. El próximo martes están en Madrid tocando en directo para quien quiera acercarse y disfrutar de una banda fantástica. Dirty Honey, Won't Take Me Alive. Oye, me gustan, ¿eh? Sí, a mí también. Muy cepelianos. Además, sí. A Label este se le ocurrió el nombre de la banda después de escuchar a Robert Plant en una entrevista nombrar a la banda Honey Drippers. Los Honey Drippers. Sí. Tenía Robert Plant con Jimmy Page. Está bien ese grupo. ¿Me dejas algún día ponerlo? Sí, perdona. De Led Zeppelin. Eso no es el Zeppelin. O Familia. Eso no es el Zeppelin. O Saga. Puedes poner lo que quieras. Le tengo el vinilo. ¿Quieres que te lo traiga? Incluso yo tengo el vinilo. Bueno, vale. Vamos a entrar. ¿Qué pasa? ¿Tienes un vinilo mejor que el mío? Joder, tengo otras ediciones de ese disco. ¿Cuántas? Tengo tres. Tengo la francesa. Tengo la edición normal que sacaron, luego sacaron otra en 10 pulgadas y tengo una edición japonesa. La más curiosa es la japonesa, la de 10 pulgadas, no es oficial. Disco más pequeñito. ¿Sabes lo que significa Honey Drippers? Pues goteador no. de miel. En jerga, ¿a qué se refieren? Vale. A las cositas. Vale. Al juju. A huele bragas, que decimos en España, ¿no? Al juju. Bueno, que a mí, que me encanta Robert Plant en solitario, hay discos suyos que son, me parece que fueron... ¿Ya te vas a meter con Robert Plant? Uf. Me gusta. Alison Krauss. También, todos. Bueno, eso ya no tiene nombre. O sea, no tiene nombre, macho. Eso ya... No aprecias. Vamos a continuar con la única o de las únicas bandas del planeta capaz de encadenar 4 o 5 discos nuevos al año, que son King Wizard and the Lizard Wizard. Si esto es un mérito, y luego cuando te digo yo que los Lordi, que sacan una caja con 5 o 6 o 7, creo que son 7 vinilos, eso no, eso me lo tiraste por hecho, tierra. Por hecho he dicho que es de las únicas. Ya sabía yo que estaba Lordi en Eurovisión. Bueno, pues estos tíos pasan sin despeinarse por el trash, progresivo, el hip hop, la electrónica, el pop o el jazz psicodélico. Estos australianos y su incontinencia discográfica molan. 25 LP desde que se formaron en el 2010. 5 en el 2017. Arrugas el morro. Liderados por el incansable Stu McCarrice, es un grupo que consigue dejarte totalmente descolocado. Eso es cierto. Pues vamos con el King Wizard and the Lizard Wizard con Gaia. Estoy convencido que te ha tocado buscar y buscar para encontrar esta canción tan buena. No, tiene unos discos últimos. Yeah. Bien, la verdad que este tema es muy bueno. Ya te grabaré una cinta. Digo, no me grabes nada. Ya te pasaré una playlist con los mejores temas. Sí, eso, pierde tú el tiempo buscando las. Sí, que joder, no, que hay un montón. Los últimos discos son muy cañeros. Joder. Vamos a poner los Femme Fatale. Digo los. Los y las. Y las. Porque ahora. Bueno. Ahora son las. Ahora no son nada. Bueno. Ahora ya no son nada. Pero sí, la segunda reencarnación se juntaron con las chicas de Iron Maidens, Courtney Cox y la Anita y Strauss. Anita Strauss. Dios las bendiga. Y con Janis Tanaka Bear, bueno, L7. Tanaka Bear, el baloncestista macarra de... No, Janis Tanaka. Del Madrid, ¿no? Sí, no, del Tanaka... Juventud, y luego no pasó Tanaka Bear. Sí, hombre, estuvo en el ¿No Madrid. Fue en el, estuvo en el Atleti de Madrid, de baloncesto? No, ese fue el Ah, no, era Walter Berry. Walter Berry, el sí, número señor, uno. Perdón, más. Sí, sí, que estuvo en el Juventud, sí. Lleva razón, chaval. Hey. Bien. Bueno, banda de Nuevo México, que tuvo su momento de gloria y que solo duró este disco, en realidad. ¿Se podía decir que One Hit Wonder? No, porque tampoco fue un éxito brutal. Tuvieron su momentito de sus 10 minutos de gloria y poco más. Se reunieron en el 2014, como comentamos hace un momento, con ya, en vez de chicos y chicas, solo chicas. Y entre ellas, pues estas dos figuras de la guitarra. Se fueron de Nuevo México a Los Ángeles en plena explosión de hair metal. Y con muy buenas ideas y con una Lorraine Lewis al frente que partía con la pana. Gozaron de un ambiente, la verdad es que inmejorable para ese tipo de música. Se dieron sus pasitos por Sunset Strip y superior. Llegaron a girar con gente como los Cheap Trick. Canciones sleazy, grandes melodías, estribillos con mucha pegada y la gran voz y la gran presencia escénica de Lorraine. Que si te fijas, macho, pongo una fotografía de George Lynch, de Dokken, y la de Lorraine, cuando iba con el pelo cardadito y tal, y son macho, pero parecidos, de verdad, ¿eh? Y Lorraine es un pedazo de mujer, ¿eh? Guapísima. Está más bueno el de Dokken en esa foto. Ha terminado siendo cantante de Vixen. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí señor. Han sacado un single este año y ahora es la... Ya tuvieron sus contactos, cuando se separaron, anduvo por varios grupos, en alguno incluso de metal cristiano, con Rick Rael, que es su hermano, y le propusieron... sustituyó a la guitarrista, no, a la cantante, perdón, la sustituyó, entonces ya había ciertos contactos, pero bueno, cuando volvió la cantante, Janet Garner, pues ella volvió al circuito, estuvo en varias bandas, pero ahora ya, con la desbandada generalizada que ha habido en Vixen, que solo está Petrucci a la batería, pues bueno, ha llamado a Lorraine Lewis para cantar. Han sacado un single, mola, la verdad es que está bastante bien, a lo mejor algún día podemos ponerlo, ¿verdad? Fan declarada de Billy Roth y en algunos momentos pues yo creo que se deja ver esa devoción. ¿Sabes quién estaba también? Perdón que te interrumpa. Puedes. Pues estaba Antena Lee a la batería. ¿Quién era Antena Lee? Pues no lo sé. Te lo dije el otro día y no estás atento cuando yo te hablo. Te escucho. La hermana de Tommy Lee, que estaba casada con Kotak, que pusimos el otro día. Tiene razón, pues estaba aquí en la segunda reencarnación... De Femme Fatale. Ah, muy bien. Joder, veo que has preparado los deberes, Paco. Muy bien, muy bien. ¿Te gustan Femme Fatale? ¿O solo ella? Bueno, sí, se pueden oír. Vale, venga. Bueno, recomendamos que veáis sus vídeos porque están bastante, bastante bien. El tema es Waiting for the Big One, Femme Fatale del año 88, el título el mismo, Femme Fatale. Vamos con ellos. Love along the night. 80 total, ¿eh? Pero mola, macho. Pelo cardado. Está muy bien, tío. Está muy bien. Me gusta más que los Magnum. ¿Sí? Sí. No sé por qué. Bueno, llámame, pues te digo lo mismo, macho. El dado éxito que tuvieron, habrá que reconocerle algo a los Magnum, hombre. Vale. Venga. Saludamos a todos los amigos de Rock entre Amigos Real Meta Magazine. Somos Esto Rock, Felipe Hernando. Un abrazo. Y Paco Yagüe, emitiendo de Guadalajara Ciudad a través de... De Radio Arrebato, ¿no? Espera, que me quedo. De Radio Arrebato, y estamos encantados de presentaros grupos y artistas de la zona. En esta ocasión nos traemos a Mitake y los Corremundos. Grupo muy especial para grupo nosotros. Grupo de rock urbano callejero, fundado durante la pandemia y formado por grandes músicos curtidos en diferentes bandas a través de los años. Está René a la batería, Brujo y Teje a las guitarras, Curro al bajo y Emitaki a la voz. Nos presentan su nuevo trabajo, Historias de Amor y Odio, y este Nada Hace Nadie, que abre el disco. Nos oímos y nos escuchamos en próximas colaboraciones de Stock Rock para Real Metal Magazine. Un saludo. Me ha gustado muchísimo. Al Teje y a el todos. El gran amigo Teje, que ya ha estado aquí alguna vez con nosotros. Y un abrazo también para Curro, que es compañero de trabajo y un tipo estupendo. Y que los citamos aquí para tener un programita especial con ellos presentando esto. Bueno, vis a vis. Que se me da caga falta, entre rockeros, todo cosa de hombres. Ya está, no pasa nada. Muy bien. Oye, que no se nos olvide. El próximo miércoles tenemos un especial Heavy año 84 con nuestro especialista en especiales Carlos Burgos, que ha preparado una selección de temazos que podemos traer las hombreras. El 84 todavía había hombreras. ¿Todavía no había hombreras? No, un poco más adelante, no sé. Bueno, no, traerlas por si acaso. O nos cargamos el poco pelo que me queda. me toca a mí, venga. Sí. Vamos a poner a Hermana Furia. Bien. Matar a alguien es el single que vamos a poner del LP del año 22. Todo mal. Tercer single de este LP, Todo mal. Se juntaron en el 2019 para sacar este LP y girar, pero joder, llegó la pandemia y todo quedó, pues nada, parado hasta que en el 2021 publican su primer sencillo, en el 2022 publican este Todo mal y en el 2023 sacaron un segundo LP. Bueno, segundo LP no, un single. Single. Un single que es el Puerta de Amor y siguen con su estilo, hard rock, stoner. Una colección de canciones que han ido sacando poco a poco, porque ahora la costumbre, Paco, es no sacas un LP y de vez en cuando sacas algún single. Lo que hacen es sacas un single, sacas otro single, sacas otro single, y al final, plas, un mini LP de 6 temas que lo junta a todos, ¿no? A mí eso no me termina de convencer. Prefiero un LP y descubrirlo todo. Y sí, porque cuando te quieres comprar, bueno, claro, la gente no se lo compra. No se ya. compra. Nada, y escuchan 10 segundos en el Spotify y fuera. Y deciden si el tema es bueno o no con 10 segundos. Craso error. Bueno. Yo creo que sí. Canciones potentes, muy frescas, y a ello creo que contribuye sin duda la voz de Nuria Furia. Nuria Furia. Una chavalita muy jovencita. Reminiscencias a Rage Against the Machine, sobre todo por la base rítmica, y producido por el guitarrista Edu Molina, que yo creo que es el factotum de esta banda. Tienen futuro por sonido, por estética y por actitud. Hermana Furia y Matar a alguien. ¡Hey, hey! Empieza la mañana y escucho una noticia que me saca de la cama. La radio escupe que han puesto libertad a los cerdos de una manada. ¡Hey, hey! Otro día en el metro, la fama y el calor me derriten hasta los sesos. Y además el baboso aquel me dice que se muere por mi pelo y por mis huesos. Hoy creo que voy a matar a alguien. ¡Hey, hey! No agates la mirada, no mires aquí abajo, mira dónde está mi cara. Has venido a repartir tu mierda, tendrás tu merecido, así que no voy a callar. Yeah. Hoy creo que voy a matar a alguien, si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien, si el día no termina esto va a acabar fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien, si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien, si el día no termina esto va a acabar fatal. ¡Ey, ey! Tus padres de pequeño te dijeron que podías ser cualquier cosa. Luego al pasar el tiempo creciste y decidiste convertirte en un idiota. ¡Ey, ey! No agaches la cabeza, o si te pronto coro yo no se te pone tiesa. Confiesa tu sorpresa, no soy la princesa que te interesa. ¡No voy a callar! ¡Yeah! ¡Hey! Hoy creo que voy a matar a alguien, si no dejan de ir. invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien. Si el día no termina, esto va a acabar fatal. Esta gente. Muy bien, una crítica bien directa y sin medias tintas al machismo. Parece así muy desenfadado, pero dan caña. Vamos a continuar con Draw the Line, que es el primer single extraído del quinto álbum de Aerosmith, del mismo nombre, grabado en el 77. Veía la luz en un momento en que el estilo de vida del grupo estaba marcado por él. Por el consumo de drogas, todo tipo de sustancias. Lo que estaba obstaculizando su productividad. Decía Lady Kramer que antes ellos eran una banda que tomaba drogas y que en este momento eran unos drogadictos. Que éramos hacían, unos drogadictos que incursionados en la música, no músicos incursionados en las drogas. No he visto ninguna banda que haya llegado a tal nivel de drogadicción, todos los componentes, todos, como Aerosmith en esos momentos. El título era indicador, dibuja la línea o hazte la línea, hazte la raya, dice Joe Perry, que las rayas de coca y de heroína les perseguían. ¿Tú? Mira tú. No me extraña, no me extraña. Y la grupis, toma. No, hombre, yo creo que aquí ya el efecto de las drogas se les hizo notar. Y se ya nota. No sé si este es el último disco clásico o en realidad es el disco de declive, en el que se inicia ese lento declive que termina con la marcha de Joe Perry a su proyecto, el Joe Perry Project. Pero este disco ya no es... Claro, es que había salido antes el Toys in the Attic y el claro. Rocks, que era mucha caña, pero este disco... A pesar de la portada feísima, aunque icónica, vamos feísima. Con el Draw the Line, un temarral de lo más rockero. Y en directo, uno de sus temas fetiche. Lo han tocado hasta la saciedad. I'm living on my ass to blame. Ooh, Oscar y su amigo musical preparado para comenzar. Buen tema, Paco, sí, señor. Me ha gustado. Temarraco. Sí, sí, yo creo que esto, los últimos tertores, luego ya consiguieron más fama que nunca, más éxito que nunca, pero haciendo canciones después. Rositas o lilas. Pues. Aún así, también me... Bueno, Guerra Grip está... será más rosita, pero está muy bien. El Guerra Grip es un buen disco. El siguiente, el de... No me acuerdo cómo se llama, el del gato. Bien. Y luego ya es el Push Play. Y el Pink. Uno que se llama Pink. No, yo no sé qué es el Push. El Nightlife push play. También. Nightlife es el que te digo del gato. Ese. Que tuvo la portada censurada porque sí. Salía. Porque alguna. No sé si fue la religión hindú que se quejó. El Push Play, me parece, Push and Play, es el que dice. Ese es el que es rosa y ese. Eso es. Que ese ya fue, en fin. Bueno, lo quisieron arreglar haciendo un disco de versiones Hawk and Boogie, de versiones blues, o un disco blues, y creo que lo hicieron bastante, bastante mal. Bueno, nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, 6:30, en remisiones 12:30 y 7:30 de la mañana, o bien por la página web de radioarbato.net, que no hay más que meterse dentro del menú, buscar archivos sonoro, y ahí se encuentran todos nuestros programas emitidos este año y los anteriores. Paco. Estamos en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2, y en Castilla-La Mancha Activa Radio.es, la radio más social de Castilla-La Mancha, los domingos a las 7, en todos los... plataforma de podcast, las buenas y las malas. Bueno, un abrazo. Adiós.